Hoy necesito escuchar una palabra amiga. Hoy necesito del canto que espante este mal. ¿Qué hace de mí un guerrero vencido? ¿Qué hace de mí un poeta perdido? ¿Qué hace de mí lo que quiere la vida? Hoy necesito vivir en un mundo mejor. Hoy necesito entender este río, este llanto que corre por tantos ojos sufriendo, muriendo de amor, por tanto gesto escondiendo dolor de este destino que hace de mí lo que soy. No pienso vivir sepultada en las hojas del tiempo. Quiero libertad, echar alas a mi pensamiento, porque me cansé de la imagen que muestra mi imagen. Tengo que cambiar y olvidar que vivir es soñar. Necesito vivir en un mundo mejor. Hoy necesito entender este río, este llanto que corre por tantos ojos sufriendo, muriendo de amor, por tanto gesto escondiendo dolor de este destino. Soy yo.